Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar, retransmitiendo como todos los martes también en la NDR 103.9 FM de la ciudad de San Bernardo, en el Partido de la Costa. Allí le mandamos un saludo a todas y todos nuestros oyentes, a las compañeras y los compañeros de la radio. Y en la 690 opera técnicamente Julio Pardo, aquí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Aquí con Rosaura Barleta, mi compañera. Buenas noches, ¿cómo estás, Ro? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos algo para... Hoy tenemos una previa del 24 de marzo, que cae domingo. Y tenemos dos actividades que, por lo menos para mí, para nosotros, es importante. Uh-huh. Una es la marcha en sí, que se hace todos los domingos, los 24. Después, bueno, informarás... Y vamos a tener una comunicación telefónica para comentar un poco de qué viene y cómo viene este año la marcha. Uh-huh. Y también este año, el mismo 24 de marzo, pero a las 8 de la mañana, se va a correr la Carrera de Miguel. Carrera que ya tiene más de una década en la ciudad de Buenos Aires, que se corre siempre el domingo anterior al 24 de marzo. Pero este año, como justamente cae 24 de marzo domingo, se va a correr el propio domingo 24 a las 8 de la mañana allí en Palermo. Bueno, va a salir como siempre hace unos años ya en la calle Miguel Sánchez, que lleva el nombre justamente del atleta desaparecido por la dictadura, y la Avenida Libertador, ahí cerca. Prácticamente salen desde la puerta del Senar, también un lugar que hoy está bastante problematizado con la intención que tiene el gobierno de la ciudad, de Rodríguez Larreta, entre otros predios que son propiedad del gobierno de la ciudad, o sea, son propiedad de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, de venderlo para negocios inmobiliarios, y donde también, bueno, hace unos días ya, unas semanas, hay muchos deportistas y muchas deportistas que están reclamando que no se venda, porque es un lugar de excelencia para el deporte de élite y del deporte fundamentalmente amateur, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, tenemos eso. Si nos llega a sobrar un poquito de tiempo, también vamos a hablar de la construcción que se está haciendo en el estadio allí en la cancha de Atlanta, en el barrio de Villa Crespo, donde hay algunas novedades. Esta semana hubo el juez Luis Amirato hizo lugar a un recurso de amparo que presentó la Fundación Ciudad para que se haga una serie de estudios previos ambientales, modificando los que se hicieron hace un tiempo y que, a ver, para hablar en criollo, resultaron ser muy truchos, o directamente los resultados fueron a pedir de boca de la empresa que está haciendo este mega estadio, porque ya no es un mini estadio, es un mega estadio de 16.000 personas, en sociedad entre el diario La Nación y AEG Worldwide, que es el que está construyendo lo que va a llamarse, o quiere llamarse, Buenos Aires Arena. Así que bueno, tenemos esas noticias. No sé, vos tenés algún avance sobre lo del 24 de marzo, o con quién vamos a hablar, cómo sí. Vamos a charlarlo. Sí, bueno, digamos que podríamos pensar que vamos a hablar con alguien que nos aporta las dos caras de la represión, ¿no? El 24 de marzo, como bien dijiste, esta vez cae domingo. La marcha va a ser, como todos los años, de Congreso a Plaza de Mayo. Convoca el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y se sale a las 14 horas de Congreso para llegar a Plaza de Mayo y terminar el acto antes de que comience el segundo acto, digamos. Y en este sentido, vamos a hablar con María del Carmen Verdú, que es referente de Correpi, que bueno, no solo va a aportar la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, sino que nos va a dar algunos datos sobre lo que sucedió el viernes en la Plaza de Mayo, que fue la presentación del informe anual de Correpi, de la situación represiva del país, por el año 2018, y el número que tenemos, que uno dando este número se siente el personaje de Capusotto, ¿hasta cuándo?, ¿viste?, el que va sumando muertos. Bueno, pero lamentablemente es un número real, que es que el aparato represivo del Estado hoy mata una persona cada 21 horas. Así que seguramente con María del Carmen vamos a poder desmenuzar este número, ver qué significa, qué pasa en los distintos lugares del país, para que nos dé un poco más de lupa sobre este informe tan completo que hace todos los años Correpi. Bueno, Nati, entonces vamos a una pausa, vamos con la primera pauta y arrancamos, ¿te parece? Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condorwasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Hecho a mano, sostenible y sustentable, con una duración mínima de 5 años. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, y lo pueden seguir el audio también si quieren por el Facebook, tanto de la NDR 103.9 como de la Retaguardia. Comentábamos que entre... Rosaura comentaba la marcha del 24 de marzo, que vamos a ir con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, pero que previamente a la mañana se va a correr la carrera de Miguel allí en Palermo, ahí por Avenida Libertador y la calle justamente Miguel Sánchez, en recuerdo al atleta Miguel Sánchez, desaparecido por la dictadura en el año 77. Yo quise tratar de comunicarme con el gobierno de la ciudad, con el área correspondiente, que es el que organiza todos los años esta carrera, que es la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad. No pude hablar con Pamela Malewicz, quien es la secretaria. Me dijeron que iba a estar... afuera del país y por lo tanto no iba a poder salir al aire, porque tenía algunas preguntas para hacerle, cómo se organizó la carrera, cuántos años hace que la carrera ellos la tienen en sus manos para la organización. Entonces la persona que me atendió muy amablemente de la secretaría me pidió si por favor, como no podían tener nadie en esta hora que pudiera salir al aire, que le enviara unas preguntas como para que ellos no las respondieran y nosotros entonces poder difundir esta carrera en el marco de esta organización que hace la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad. Entonces se me ocurrió preguntar y mandarle un correo para que me respondan desde cuándo se corre la carrera de Miguel en la Ciudad de Buenos Aires, desde dónde se hace, o sea, desde qué lugar, a qué hora es, cómo se realiza la inscripción, ¿no? Desde qué fecha se abre la inscripción y hasta cuándo se cierra, si la misma es arancelada o no, porque aquí en las carreras en Buenos Aires muchas veces organizadas por entes privados son aranceladas. Preguntaba también hasta el día de hoy, martes, cuántas personas hay inscriptas, qué categorías participan, ¿no? Porque hay muchas categorías que siempre en estas carreras suceden. Y por último le preguntaba qué difusión se le dio a la carrera y de acá al domingo cómo tenía previsto esa difusión y por qué medios habían hecho la publicidad de convocatoria a esta carrera. Bueno, siendo las 8:15, no hemos tenido ninguna respuesta a todas estas preguntas por parte del Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Derechos Humanos, y supuestamente la secretaria Pamela Malewicz está viajando por algún lugar del mundo porque me han dicho oficialmente que estaba fuera del país. Pero bueno, el que está aquí en Buenos Aires es Martín Sharpless, es un amigo nuestro, es un deportista, es un atleta que corre en todas las carreras que hay aquí y en otras partes del país, aunque a veces se va a Roma, como este año, a correr la Corsa de Miguel en homenaje a Miguel Sánchez allí en Roma, y que el domingo va a correr. Y ahora, bueno, queríamos preguntarle a él si él tiene alguna respuesta de alguna de las preguntas que le quisimos hacer a la Secretaria de Derechos Humanos y hubo un no contest. ¿Cómo te va, Martín? Aquí estamos con Rosaura y Luis. ¿Qué decís? Buenas noches. Hola, Rosaura, buenas noches, Luis. Disculpa la introducción larga, pero tenía que aclarar a nuestros oyentes en qué situación estamos, ¿no? No, sí, está perfecto. Me gustaría que esta funcionaria que seguramente... A ver, se nos corta la comunicación, Martín. Espera. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, de nuevo, la secretaria, la funcionaria, ¿qué? No, me hubiera gustado que esa funcionaria, que le pagamos seguramente el pasaje de donde esté, con nuestros impuestos, uh-huh, hubiera pagado de su bolsillo ir a la carrera de Miguel, la Corsa de Miguel que se hizo este año en la edición número 20, donde fue impresionante la cantidad de gente, corrió, participaron 10.000 personas, uh-huh, fue la edición número 20, y la verdad que me hubiera gustado que algún funcionario de que tanto hablan de que hay que reconocer a los argentinos, unirnos y todo, hubieran participado en la carrera de un corredor desaparecido, uh-huh, que se hace en Roma y se ingresa al Estadio Olímpico de Roma y se conmemora la edición número 20, que yo el domingo voy a ir con su remera, uh-huh, con su medalla y con el número que me homenajearon para que yo participe, uh-huh, que es el número 1, que es el que se lo dan al atleta con mayor posibilidad de ganar, pero bueno, por ser una persona que fue a la carrera en especial, me lo dieron a mí. Bueno, vos sos un símbolo de la carrera de Miguel, Martín. ¿Cómo? Sos un referente muy importante, si no el primero de lo que es la carrera de Miguel y lo que significa, ¿no? Sos un gran impulsor de esta carrera. Sí, bueno, pero me hubiera gustado que en su país Miguel tenga la misma, uh-huh, difusión y la misma responsabilidad de hacer una carrera con lo que fue Roma. Y bueno, me he vuelto con esa alegría de ver que Italia reconoce a Miguel y lamentablemente la ciudad de Buenos Aires, como yo tengo toda la respuesta para darte. Seguramente, uh-huh, no te respondieron nada porque la difusión fue la misma que te dieron, fue cero, así, uh-huh, que... espero que el domingo seamos muchos los que estemos presentes, no importa el cupo mínimo que pusieron en la carrera con menor cantidad de atletas participantes, la cortaron en 2.000 atletas, deportistas, participantes del evento, que no existe en la ciudad de Buenos Aires ninguna carrera con tan poca participación. Creo que ha sido menos, porque no avisaron cuando abrieron la inscripción y se agotó en menos de una semana. Uh-huh. Así yo creo que son menos de 2.000 porque lo quieren vaciar de contenido. Y bueno, el tema de la publicidad es clara, no la dan porque la tienen que ocultar. El año pasado también hicieron lo mismo y este año creo que va a ser peor que... Dale, acá Rosaura te quiere hacer una consultita. Sí. Martín, ¿cómo te va? Sí, la consulta es, ¿esto fue siempre así o viene increciendo en los últimos años? Digo, esta política del gobierno de la ciudad con respecto a la carrera, ¿tiene que ver con algo de esta gestión y en gestiones anteriores era diferente? Si podés contarnos un poco cómo fue la evolución histórica, digamos, de este evento. Mira, esta va a ser la edición número 18, así que imagínate, Italia tiene 12 ediciones más que no nuestra. Uh-huh. El primer año se hizo en el marzo del 2001, que la hacía el gobierno nacional en su momento, que era el de la Rúa. Uh-huh. Por intermedio de la Secretaría de Nación, Marcelo Garrafo, el secretario de Deportes, hizo la primera carrera, que fue muy linda porque se terminó adentro de la pista de atletismo del Senar. Sí. Esa fue la primera edición. Después, en el 2002, no se hizo por falta de dinero, por la consecuencia del 2001, y el secretario de Deporte era Daniel Scioli. Y después, en el 2003, la toma, el gobierno de la ciudad, a partir del 2003, empieza a hacerse con la organización de la Secretaría de Deporte de la ciudad. En su momento estaba Aníbal Ibarra. Y de ahí en más, la tuvo siempre la ciudad de Buenos Aires, pero... cuando pasa a ser jefe de gobierno Mauricio Macri, primero que Mauricio Macri iba a todas las carreras marketineras y a la de Miguel no fue nunca, y se, también cada medida que iban pasando las ediciones se iban tratando de esconder y vaciar de contenido a la carrera de Miguel, ¿no? Ponían música no relacionada al tema, ponían entrada en calor con música tecno, la verdad que no era una carrera con lo que tenía que ser por lo que significaba Miguel, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, no sé, hagamos un poquitito de historia sobre Miguel, por lo menos para quienes nos escuchan y quizá no sepan quién fue Miguel, ¿no? Bueno, Miguel era un militante de la JP de Villa España, de Berazategui, era un participante de carreras. Su última carrera fue la San Silvestre del 1978 en San Pablo, Brasil. Ahí él escribió la famosa, no escribió, la llevó y la fue publicada en la Gaceta de San Pablo, la famosa poesía de Miguel. Y de bueno, ahí en más, cuando vuelve a la semana, o durante la semana creo que desaparece, ¿no? Era un atleta comprometido con las injusticias. Por eso cuando vamos a la carrera de Miguel, lo mejor que podemos hacer es homenajearlo. A mí hay una cantidad de troll que dice que yo utilizo la carrera de Miguel para pegarle a este gobierno. Y uh-huh. Ya voy a hacer historia de carrera que no tiene nada que ver con este gobierno, sino con los gobiernos anteriores también denunciaban las injusticias. Por sí. Eso cuando me dicen que utilizo a Miguel, no, yo no utilizo a Miguel. Hago lo que haría Miguel en esas circunstancias, porque a Miguel no se lo llevaron por ser deportista, se lo llevaron... Uh-huh. Por estar comprometido contra un gobierno y una dictadura, ¿no? Claro, y en realidad, bueno, la carrera de Miguel se terminó desparramando por todo el país. Hay hoy no sé cuántas localidades y ciudades que se corre la carrera de Miguel. La más, digamos, para mí, más fuerte después de la de Buenos Aires es la que se corre justamente en Berazategui, en su barrio, ¿no? Ahí en la escuela de Villa España, ¿no? En la escuela, justamente, Che Guevara se llama la escuela. Sí, eso es muy importante porque lo hacen exalumnos, alumnos y docentes de una escuela que tiene una historia de lucha, porque bueno, era una escuela que estaba en su principio en un camino de tierra, discriminada, y no tenía nombre. El director de la escuela le quiso poner Che Guevara, y la dirección que llevaba para poner el nombre le querían poner Ernesto Guevara de la Serna, y bueno, el director tuvo que hacer una lucha para que se llevara el nombre realmente del Che, que era que lo conocían por el nombre de Che, no por el doctor Guevara de la Serna, ¿no? Claro. Así que tiene una historia, está muy buena porque participan los alumnos, se hace una caminata donde se pasa por la puerta de la casa de Miguel, por donde se lo llevaron, y creo que la que más sentido le da a la historia de Miguel, ¿no? Porque, bueno, también está una muy muy buena que está en Bariloche, que se va a correr el 31 de marzo, que también la hace una escuela, y bueno, también participan docentes, alumnos, y bueno, las carreras son las que más se comprometen con la historia de Miguel. Sí. Y todas estas fue a raíz que en el 2000 hizo su primera edición con nuestro amigo Valerio Piccioni, que iba a hacer un libro con la historia de Miguel, y en realidad empezó a hacer con su carrera, y de ahí en más ya lleva 20 ediciones, ¿no? Sí, sí. Y digamos que también lo que vos comentás de la carrera en Berazategui no solo tiene esto de la caminata, la carrera para los que quieran correr, sino que hay toda una serie de eventos culturales, artísticos, que desarrollan los propios chicos de la escuela durante toda la jornada. Arranca a las 9, 10 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Es todo el día, la escuela está movilizada en función del homenaje a Miguel y de las actividades ligadas a eso, ¿no? Sí, lamentablemente yo he hablado con algunos ex docentes, porque eran muy pocos docentes que son de primer principio y que han cambiado las directivas y todo, y le cuesta mucho mantenerla, así que por eso hay que apoyar esta carrera, porque de todas es la que mayor difusión y sentido le dan, como decís vos, que está una jornada de memoria y que empieza de la mañana y termina con un recital cantando los chicos de sus bandas de Azategui, ¿no? Generalmente se hace, digámoslo, para quienes quieran y estén preparados y se vayan agendando, es en octubre que se hace la carrera siempre. Sí, octubre-noviembre, que es la fecha del nacimiento de Miguel. Sí, sí. Bueno, Martín, no sé... Me contestaste algunas cosas, pero... Pregúntame las que faltan. nada, ¿es arancelada la carrera? No, en su inicio todas las carreras de Miguel en la Argentina son gratis. Dale. Y bueno, porque hay una asociación de carreras de Miguel que siempre te dicen que hay que hacerla gratis, pasar por algún lugar de donde es la ciudad que tenga referencia a los derechos humanos y... Uh-huh. Que sea con ese espíritu, ¿no? Que no sea arancelada y bueno, que el deporte sea la memoria, no tanto lo competitivo. Y si bien la carrera la convoca, entre comillas, vamos a decirle formalmente, la Secretaría de Derechos Humanos, ¿quién lo organiza en los papeles? ¿La Secretaría o hay alguien atrás de eso? No, en realidad ellos ¿O se terceriza? Sí, eso, se terceriza porque... Acá en la ciudad primero empezó a ser el club de corredores, después no sé, pero una interna entre organizadores pasó en manos de Sport Facility, que es la otra organización que hace carrera de calle en la ciudad. Y ahora volvió al club de corredores, pero si vos te fijás en las carreras que organizan ellos, hay una difusión terrible por todos lados, hasta hay personas con mucha difusión que pasan la publicidad de la carrera y la carrera de Miguel no tuvo nada. Usan el mismo flyer de carreras anteriores, no pasa nada. Vas a ver que la remera va a ser la misma, los números son muy chiquitos, sí. Tratan de hacerle el mínimo gasto y que seguramente va a haber un presupuesto por publicidad, pero vas a saber a dónde fue a parar ese presupuesto, ¿no? Sí, por lo menos yo que recorro Buenos Aires, por lo menos algunas calles y algunos barrios, no he visto un solo afiche de la carrera. No, antes tenían un poquito de vergüenza y dignidad y cada ponían tanto... cuatro afiches y decían que hacían publicidad. Ahora ni cuatro ponen. Sí, yo no vi nada. Es más, esta persona de la Secretaría de Derechos Humanos que yo me comuniqué, que le dije, mirá, entro a la página del gobierno de la ciudad, pero no veo nada dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. No, me dice, fíjate en el Facebook que dice Derechos Humanos VEA, y en el Facebook Derechos Humanos VEA vas a ver que hay ahí todo lo que nosotros volcamos. Bueno, todo lo que vuelcan en el Facebook de Derechos Humanos VEA y lo poco que hay en la página del gobierno de la ciudad, está todo relacionado con todas estas actividades que hacen los fines de semana. Culturales, no es de Derechos Humanos. No, culturales, claro. Ellos, como le pusieron Derechos Humanos diversidad. Y Diversidad, entonces para ellos las comunidades, las colectividades que hacen sus ferias de artesanías, de regionales y de comida, que hacen ahí por Avenida de Mayo y Bolívar, por ahí, para ellos es eso. Entonces está lleno de eso nada más, que sí, también es un negocio. La Secretaría de Derechos Humanos habrá viajado a un evento alimenticio, alguna cosa de eso, porque Derechos Humanos creo que muy incapaz, ¿no? Porque, bueno, yo me acuerdo que, quiero también recordar que el año pasado corrí por última vez con mi silla de ruedas, este año la voy a correr con la prótesis porque fue mi última carrera. Sí. Y yo no creo en las casualidades, ¿no? Porque ese día denuncié que Favaloro se pegó un tiro en el corazón y los responsables de PAMI en ese momento eran Horacio Valle de la Reta y su asesora era Eugenia Vidal, así que yo no me voy a comer el verso que la fueron, fue un robo al azar. Eso te iba a preguntar, nunca más apareció el segundo robo de la carrera, ¿no? De la silla, ¿no? No, serán estos servicios paralelos que existen en este gobierno que seguramente saben dónde tengo la camioneta, mi vida privada y bueno, se llevaron la silla que no tiene valor de mercado, no tiene nada, no sirve para nada y bueno, ahora sí se la llevaron y traen en algún lugar, como hacían con los desaparecidos, tenían un trofeo de guerra a algún delincuente de estos que existen. Sí, seguro. Bueno, Martín, nos vamos, no sé si Rosaura, nos despedimos el domingo, vamos a estar ahí tempranito a las 8 de la mañana bueno, como todos los años, corriendo y convocando desde acá a los muchos o los pocos que nos escuchen. Y no es casual este año que se larga como todos los años, casi en las puertas del Senar, pero que este año el Senar está con un conflicto entre justamente el gobierno de Larreta, que quiere hacer su negocio con esos terrenos, y muchos de los deportistas, que muchos de ellos son de élite y son amateur, que están resistiendo a esa entrega de esos terrenos, ¿no? En un lugar emblemático y un lugar que es de primera para los atletas. Sí, yo me acuerdo que en una edición de la carrera de Miguel habíamos denunciado al presidente del Comité Olímpico, que era un cómplice de la dictadura, intendente de Quilmes, sí. Y ahora el que está ahí nos utilizó a nosotros para ser presidente del Comité Olímpico y está haciendo sus negocios inmobiliarios también, ¿no? Es una doble acción que tenemos que estar presente, que no quiera correr o no pueda correr. A este gobierno lo que le molesta es la gente en la calle, así que tenemos que copar la carrera de Miguel y que vea que somos mucho. Bueno, allí estaremos y vamos a convocar y después en la próxima semana daremos alguna información de cómo se desarrolló la carrera y quizá para la semana que viene tengamos la respuesta que no tuvimos hoy. No, gracias a ustedes y en especial a vos que todos los años tratás de difundir con lo que puedas tu medio, pero por lo menos sos el único que está siempre presente, ¿no? Bueno, también hay una relación directa. Vos sabés que yo fui trabajador del Banco de la Provincia de Buenos Aires como Miguel. Si bien yo no lo conocí, pero desde que nosotros en su momento estuvimos como Comisión Gremial Interna, fuimos consecuentes con homenajear a Miguel y a los 26 compañeros detenidos desaparecidos que tiene el Banco Provincia, ¿no? Sí, también buscar la lucha de lo que vaciaron las jubilaciones a ustedes, que es la responsable de... Así es. Bueno, Martín, chao, gracias. Gracias. Chao, senador. Un abrazo. Chao, chao. Medianoche en Villa Crespo, lo divino, lo siniestro y yo, que voy trepando en la sombra. Como gato en la cornisa, con los nervios hechos trizas de ayer, cuando cambiaron las cosas. Pacto de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas. Y el corazón, ¿para qué? Si no hay salvación, no hay salvación. Callejón y virulana, fuego amigo, la gilada y el azul que se hace estrella. Un amor que no es sincero, siete vidas que no quiero y sigo pensando en ella. Sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas y el corazón, ¿para qué? Si no hay salvación, no hay salvación. Voy sangrando. Doblan las campanas de parroquia San Bernardo. Salto hasta un patio que tiene un aljibe. Escucho voces que gritan. Bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar, y retransmite y nos están escuchando por la NDR FM 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa en forma simultánea. Y Rosaura, ya tenemos la comunicación telefónica que habíamos comentado al inicio del programa. Ya tenemos la comunicación, estamos con María del Carmen Verdú. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Casi te digo María, pero me acordé que no te gusta mucho. No, nunca. Carmen, decíamos al comienzo del programa, decía, me siento un poco el personaje de Capusotto cuando dice tres muertos en la matanza y va agregando y demás, pero la realidad es que es un número real que el Estado mata a una persona cada 21 horas en nuestro país. Sí, sí, efectivamente. Estamos hablando de esta cantidad que implica, vas a hacer una pequeñita cuenta, una muerte, no solo una muerte más por día, sino que son 400 y pico de casos por año. Uh-huh. Verdaderamente son números que jamás imaginamos que podríamos estar encarando. Uh-huh. Es un aumento, digamos, a mayor ritmo que lo que venía antes de esta gestión. Sí, sí, es absolutamente exponencial. Un cálculo rápido para que se entienda. Acá estamos hablando de que en diciembre de 2015 teníamos una frecuencia de una muerte cada 28 horas. En apenas un año subimos a una muerte cada 25. Al año siguiente una muerte cada 23 horas y ahora una muerte cada 21. Uh-huh. O sea, un ritmo de entre 2 y 3 horas por año, disminución de la brecha o sea, incremento de casos. Mientras tanto, en los 12 años anteriores, que no fueron precisamente el paraíso, porque ustedes lo saben muy bien, que denunciábamos un crecimiento importante de las muertes, tanto por gatillo fácil como en lugares de detención, habíamos arrancado la gestión. Cristina Fernández, por ejemplo, con una muerte cada 30 horas y 8 años después decíamos que la humanidad está matando uno cada 28. Uh-huh. Carmen, en este aumento que se dio durante esta gestión de gobierno, ¿es mayor en casos de gatillo fácil? ¿Es mayor en situaciones de encierro? ¿Es mayor en asesinatos en la protesta? ¿Hay algún dato con respecto a cuál es el problema que se está incrementando? Mira, las dos modalidades que más han crecido y que además son las más representativas, porque sumadas implican prácticamente el 85% del total, son justamente los fusilamientos de gatillo fácil y las muertes en lugares de detención. En ambos casos ha habido un crecimiento muy importante, por una razón muy sencilla. La ecuación es simple. Si vos multiplicás la presencia policial en los barrios, militarizás las calles, las plazas, los espacios públicos, y además incrementás al máximo la orden explícita, como ocurrió a partir de diciembre de 2017 con el episodio Chocobar, de no pregunte, dispare, uh-huh, naturalmente vas a tener mucho más gatillo fácil en los barrios. Y por el otro lado, cuando tenés una decisión política de endurecer todo el sistema penal que afecta a los sectores más empobrecidos y vulnerables, por un lado legislativamente con el sistema penal, el sistema contravencional, por el otro lado, con la orden también explícita de aplicar a fondo las facultades de todas las fuerzas para detener personas arbitrariamente, y al mismo tiempo endureces todas las condiciones para las excarcelaciones o cualquier otra alternativa a la prisión preventiva, vas a tener muchísima más población carcelaria y muchísima más circulación de gente no imputada por delitos en comisaría. Claro. Y ahí está la explicación de por qué crecen también las muertes en los distintos lugares de detención. Uh-huh. María del Carmen, todos los años el informe se presenta en diciembre. ¿Por qué esta vez fue hace unos días nada más? Bueno, Macri lo hizo. Básicamente lo que sucedió fue algo que ya habíamos visto asomarse en diciembre de 2017, porque ustedes lo deben recordar, porque estuvimos juntos, que tuvimos que postergar una semana el día de la actividad, porque el día que pensábamos estar en Plaza de Mayo, el 15 de diciembre, amanecimos en Comodoro Py, esperando la soltura de los compañeros y compañeras que habían sido detenidos el día anterior en la marcha contra la reforma previsional. Uh-huh. Prácticamente llegamos a Plaza de Mayo con el pan dulce en una mano y la botella de sidra en la otra. Claro. Y bueno, este año lo que sucedió fue que, sumado a la realidad de que tuvimos que estar en la calle permanentemente, no nos olvidemos, el 30 de noviembre estábamos marchando contra el G20, hubo todo tipo de necesidad de intervención en la vía pública, por detenciones y demás, a lo largo de los últimos meses del año, con mucha más incidencia todavía que en los anteriores, pero además la enorme cantidad de datos también requería más tiempo para trabajarlos. Y la verdad que haberlo presentado en diciembre nos hubiera obligado a presentar un informe muy sesgado y muy parcial del año. Claro. Estás escuchando a María del Carmen Verdú, ella es referente de Correpi. Te hago una pregunta simplista, a ver si es fácil de responder o tiene complejidades. ¿Cuál es la peor policía? La que está en acción, la que está en la calle. Era fácil de responder, ¿no? Claro. Bueno, vos, ¿cómo te va, María Luis? María del Carmen. Vos, hoy te eximimos de hacerte escuchar el spot. El otro día Fernando Tevele fue un poquito más siniestro y te lo hizo escuchar, ¿no? El spot del gobierno de la ciudad sobre la policía para que reclutara. Sí, eso fue impresionante. Sí, sí. Bueno, nosotros fuimos más benévolos. No te castigamos tanto. Son mejor gente que Tevele, no me cabe duda. Sí. O sea que la peor policía es la que está en acción. Es la que existe, es la que está, no hay ninguna duda. O sea, a ver, esto que parece medio en chiste, en realidad tiene que ver con lo que siempre señalamos, de que el problema policial no es un problema policial. Uh-huh. Vos podés echar a todos los policías en actividad, a todos los gendarmes, a todos los prefectos, a todos los servicios penitenciarios. Poné carmelitas descalzas en su lugar, y mientras la política estatal siga siendo la misma, en 5 minutos reprodujiste el sistema. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, esta estadística de cada 21 horas, digamos, ¿qué matices tiene? Es un poquito peor, digamos. Uh-huh. Porque vos fíjate que durante 8 años la metropolitana sumó 22 casos. También que en los primeros años tenían una presencia muy reducida a ciertos barrios en particular, tenían pocos efectivos, pero lo cierto es que tenían esa incidencia. La policía de la ciudad se estrenó el 1 de enero de 2017. Mm. En los 46 meses que pasaron desde entonces, en los 2 años que pasaron desde entonces, mataron 46 personas. Claro. Y la policía de la ciudad tiene una particularidad que a mí me parece que es interesante, sobre todo para quienes la tenemos que soportar porque vivimos o nos movemos o nos manejamos en el ámbito territorial de la ciudad de Buenos Aires. Logró sintetizar lo peor de la federal y lo peor de la metropolitana. La metropolitana inauguró, como lo vimos muy detalladamente en aquel juicio de los compañeros de la RNMA contra los metropolitanos que les dispararon con plomo en Montevideo y Corrientes en marzo de 2013, introdujo una serie de tácticas para el desplazamiento en situaciones de conflicto, de protesta, de manifestaciones, de movilizaciones, de una lógica muy bélica que justamente era distinta a la que venía utilizando hasta entonces la federal. Por eso en los operativos en los que coincidieron metropolitana y federal, como Barrio Papa Francisco, como Parque Indoamericano, la federal tenía una función de garantizar el perímetro, pero la que intervenía en el territorio y usaba las armas era la metropolitana. Claro. Y la policía federal, por el otro lado, venía con muchísima más experiencia de toda la vida, de décadas, del control territorial en el patrullaje cotidiano. Claro. Y en la utilización de las herramientas para detener personas arbitrariamente y el manejo de comisarías, con todo lo que implica en términos de tortura, extorsión, etcétera, etcétera. Bueno, al juntarse estas dos fuerzas, potenciaron lo peor de cada una. Un poco algo parecido a esto de la bonaerense enseñándole a los marinos en la ESMA cómo usar la picana. Claro. Sí. Escalofríos. María del Carmen, para cerrar, si querés hacernos la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para la marcha de este domingo. Sí, sí, por supuesto. El 24 de marzo vamos a estar allí con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, como todos los años, a las 3 de la tarde, para ir de Congreso a Plaza de Mayo con las consignas históricas por los 30.000, porque fue un genocidio y lo seguimos repitiendo. Y por supuesto, ni un genocida preso, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, pero también las consignas del aquí y ahora, la libertad a los presos y presas políticas, con particular énfasis en el compañero Daniel Ruiz, preso por haberse movilizado en defensa de los jubilados y jubiladas el 18 de diciembre de 2017, contra la doctrina Chocobar o doctrina Bullrich, como deberíamos en realidad decirle, o doctrina Macri, para reclamar el cese de la persecución, el hostigamiento, pedir el cierre de todas las causas y, por supuesto, para denunciar de conjunto la represión y el ajuste del gobierno de Macri, los gobernadores y el FMI. Así que a las 3 de la tarde, allí en Congreso, vamos a estar organizando ya la cabecera del encuentro. María del Carmen, antes de irnos, te quiero hacer una pregunta, tu visión. Yo tengo mi visión respecto a los últimos acontecimientos de la Policía de la Ciudad, justamente, en todas estas últimas manifestaciones, cortes de calle, donde hubo represión, donde le pegaron a manifestantes, a periodistas, los metieron presos, los lastimaron. ¿Vos ves que de aquí a las elecciones, para sus votantes, es lo único que tiene para mostrar este gobierno y esta policía y la reta, en cuanto a que como no pueden ya mucho más dar desde el punto de vista económico a su gente, a sus adictos, a sus votantes, por lo menos le están mostrando que todo este sector más de derecha o más mirando, tirando a reaccionario, quiere por lo menos que haya orden, que haya, que no se corten las calles, que yo pueda trabajar, que, y esto es lo que ellos van a fomentar. Yo lo veo así, no sé cómo lo opinas. Vos hiciste trampa. ¿Por qué? Te leíste toda la revista del antirrepresivo con el informe del archivo. Ah, no, no, que la, empieza perdón, con perdón. Una nota de caracterización de la coyuntura que explica lo que vos acabas de decir. Ah, bueno. Nosotros no nos coincidimos 100%. Me alegro que entonces coincidamos y que hayas tenido una visión. Lo que señalamos ahí es que, incapacitado como está el gobierno de Macri y de Cambiemos en general, de exhibir cualquier logro en cualquier otra área de gobierno, están convocando al voto bala o al voto cárcel. Claro. Así como en los 90 hablábamos del voto licuadora o el voto cuota. Sí. Y esa demagogia punitivista, porque han elegido deliberadamente salir al ruedo en plena campaña electoral con este manodurismo extremo, ellos están convencidos que les lleva votantes y a su núcleo duro de votantes les encanta. Claro, claro, claro. Sí. Sí, o sea que no nos tiene que extrañar. O sea, Macri no va a ganar nunca votos por izquierda, eso está claro. Obvio, obvio. Sí, sí. Bueno. Por eso el proyecto de baja de la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, por eso el proyecto de reforma del Código Penal, que van a ser las dos grandes batallas en la Plaza Congreso este año. Claro. Bien. Bueno, juro que no lo leí el informe todavía. Bueno, pero a lo mejor le metemos la curiosidad a alguno o alguna que esté escuchando. Claro, claro. Y pasan por Humberto Primo 1692 a llevarse un ejemplar. Vamos, dale. Bien. Gracias, María del Carmen. Chao, hasta el domingo. Gracias a ustedes, compañeros. Ahí nos estamos viendo, ¿eh? Chao, chao. Bien, seguimos los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas. Y habíamos dicho que por ahí íbamos a hacer un pequeño comentario de lo que está pasando y las novedades respecto a la construcción del estadio que se está construyendo ahí en el barrio de Villa Crespo, lindero con el club, los terrenos del Club Atlanta, porque luego de una presentación que se hizo ante la justicia de parte de la Fundación Ciudad, patrocinada por el abogado Jonathan Valdivieso, la justicia de Buenos Aires declaró ilegales los certificados que habían presentado la empresa para autorizar la obra de este microestadio Buenos Aires Arena dentro del Club Atlanta por parte de la Agencia de Protección Ambiental, ¿no?, que determinaba que la obra carecía de impacto relevante. Por lo tanto, frenó la explotación económica del espacio este que se está construyendo, que pertenece la construcción al diario La Nación y a la empresa AEG Worldwide. El juez que aceptó este pedido es el juez Luis Amirato. Hizo lugar entonces a la medida cautelar presentada por la fundación. Y digo nada más porque es muy largo. Voy a dar dos o tres elementos por los cuales él dice que no se puede, no queda suspendida la obra, porque la obra se está ejecutando, están trabajando 300 personas, sería también una cuestión de crisis laboral que produciría gente en la calle, pero sí lo que le prohíbe a la empresa es desarrollar en algún momento eventos deportivos, musicales o culturales, hasta tanto no se cumpla lo que él pide, que es un nuevo estudio de impacto ambiental, pero teniendo en cuenta una serie de cuestiones, como por ejemplo lo que dice que la empresa Metrogas consideró que la provisión del servicio de gas no es factible por no abastecer el caudal solicitado. Dice, aun cuando el requerimiento de suministro se declaró un uso residencial del servicio, van a ser 28.000 metros cuadrados, atenti, que no reflejaría en principio el uso de los locales gastronómicos que estarían proyectados. O sea, ahí va a haber locales gastronómicos, un montón de cosas, y es como si le pidieran a Metrogas habilitarlo para una cocina de una casa. También a AISA, la factibilidad de provisión de agua y cloacas. Dice que se refiere a una obra de 19.840 metros cuadrados de superficie, en tanto que luego la superficie a construir se ha modificado a 28.715 metros cuadrados. Dice, en otras palabras, la factibilidad de la provisión de ambos servicios no estaría verificada para el emprendimiento tal como actualmente se proyecta construirlo. Y por último, la distribuidora Edesur otorgó solamente una mera factibilidad de provisión, pero la empresa no ha acreditado en las actuaciones tramitadas ante la Agencia de Protección Ambiental haber efectuado la confirmación formal del requerimiento, junto con la presentación de la documentación requerida por la distribuidora para poder precisar el proyecto eléctrico que permita desarrollar la red de servicio público de alimentación externa del emprendimiento. En consecuencia, no se encontraría garantizada la provisión del suministro de energía eléctrica, aspecto de particular relevancia en un barrio como Villa Crespo que, según es de conocimiento público, en más de una ocasión de manera reciente ha sufrido cortes de servicio. Bueno, estas son una de las cuestiones por las cuales dice barajemos y demos de nuevo, y mientras tanto no se puede hacer ningún tipo de evento, por más de que lo tenga construido. Por eso dice que la construcción siga, pero va a seguir a riesgo y cargo tanto de la empresa constructora y de la empresa La Nación y AEG Whitworth y el gobierno de la ciudad. El martes vamos a seguir con este tema porque tenemos algunas novedades, nos ha llegado alguna información nueva y una serie de, digamos, aspectos que están un poquitito más allá del mero hecho del el impacto ambiental que se está discutiendo. Bueno, Rosaura, nos vamos, se nos fue la hora. Nos vamos. Chau, gracias Julio Pardo, gracias Nati aquí, gracias a la gente, a los amigos y amigas de la NRD, NDR 103.9 de San Bernardo. Nos vemos el próximo martes. Chau. Chau, Luis.